Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Aquí sintonizamos, ven y enróllate, título. Los saludos, como siempre, para todos los oyentes de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock y Radio Free Rock. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana. También te recomiendo que nos escuches en el podcast en iVoox, donde además lo bueno que tiene es que tú puedes elegir el horario cuando a ti te interese. Directamente entras en iVoox, buscas Con Fuerza Heavy y te salen todos los programas. Hablando de programas, el de esta semana viene cargadito de novedades, como siempre. Y algunas muy, pero que muy interesantes. Por ejemplo, hoy para comenzar te vamos a ofrecer Rain on the Graves, que es ya el segundo single que se extrae del que será el próximo álbum en solitario de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, que se publicará el próximo 1 de marzo. Ya conocimos un primer adelanto, este es el segundo, el nuevo, y lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy para arrancar. Lo nuevo de Bruce Dickinson, Rain on the Graves. Churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Hey! you are what I have made. You're talking to your likeness, and my shadow is your shade. Stand up and face the mirror, it's the image that you crave. But I'll be here when you're long gone, I'll see you in that grave. Of the Graves, lo nuevo de Bruce Dickinson. Hoy lo estrenamos justo en el día en el que se ha puesto en circulación. Bueno, pues Bruce Dickinson por partida doble, porque él escuchamos con su nuevo tema en solitario y con Days of Future Past, uno de los temazos que recoge Senjutsu, el último disco de los Maiden. We'll be right back. Pues eso, partida doble, sonando Bruce Dickinson por partida doble esta noche aquí en el programa con este último lanzamiento que han publicado para su estreno en solitario, que es el próximo 1 de marzo del nuevo disco, y el tema que escuchábamos también de los Maiden, incluido en ese Senjutsu, último trabajo de la banda británica. Bueno, vamos a hablar enseguida de una banda que va a publicar nuevo disco pues en breve, muy, muy, muy prontito. Pero antes de pasar a ese espacio, a ese apartado también de las entrevistas, quiero que escuches esto, que es lo nuevo de una banda llamada Eleven, que están lanzando Killing My Perseus, el nuevo single. Estreno también hoy en el Confuerza Heavy, lo nuevo de Eleven, Killing My Perseus es el título de ese nuevo lanzamiento. Seguimos con más cosas. El próximo 15 de febrero verá la luz TUV, el nuevo disco de Celion. Este fue el tema que presentaron como primer adelanto, como primer sencillo, se llamó Echar a Volar. Vivir tu Eso fue lo primero que escuchamos de este nuevo trabajo de Celion. Los rockeros están a puntito de publicar ese nuevo álbum que verá la luz el próximo 15 de febrero. Ya falta casi nada. Y nosotros queremos adelantarnos un poquito a la edición del disco y conocer todos los detalles que... son muchísimos, porque además se ha estado currando mucho en este disco y se ha estado pues prácticamente un año grabando el trabajo, dándole forma. En fin, quien mejor nos lo va a contar todo es Maca, que nos está escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Maca, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Julián? Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que lo que ha sido la grabación ha llevado un año, ¿no? Leía que desde septiembre del 22 hasta agosto del 23 estuvisteis dándole forma a estas canciones ya una vez creadas en el estudio, ¿no? Sí, sí. En este tipo de discos así, bueno, el disco es bastante largo y bastante trabajado musicalmente, entonces... pues sí, la verdad es que dio bastante trabajo. También es verdad que también nos frenó un poco también la disponibilidad del estudio y también nuestra propia disponibilidad, porque Anxo, el batera, no vive en España. Entonces, bueno, es un poco, hay que ir cuadrando agendas entre todos, ¿no? Para esto no es meterse allí y grabarlo todo, ¿no? Ya está, claro. Bueno, hay una parte, de hecho, que no se grabó en el estudio, que son las guitarras y el bajo y estas cosas que las grabo yo en casa, en un home studio, vamos, las pistas limpias, después se hace el resto todo en el estudio. Pero bueno, y con tantas colaboraciones, pues también es un poco difícil coordinar a toda la gente, que toda la gente pueda, entonces claro, se alarga pues un año. Así es, efectivamente. Ahora hablaremos también de todas esas colaboraciones, porque hay sorpresas, creo que muy, muy interesantes para este nuevo trabajo. Pero por empezar desde el principio, ¿cuándo se empieza a trabajar este disco que lleva por título TUV, Tube, y que bueno, pues ahora el próximo 15 de febrero vamos a poder disfrutar ya completo? ¿Cuándo empiezas a darle las primeras pinceladas a lo que ahora ya vamos a encontrar ahí? Pues mira, la primera pincelada pues comenzó más o menos en noviembre del 2019, que fue cuando salió el anterior disco. O sea, fue salir el anterior disco, que se llama 1107, así con números. Sí. Uh-huh. Nada más salir, ya vino la idea de este nuevo disco. Y bueno, fue un poquito, poquito a poco, pues date cuenta que desde noviembre del 19 hasta septiembre del 22, pues mira cuánto tiempo llevó a hacerlo. También es verdad que por el medio pues hubo la pandemia, hubo ciertas cosas que también lo retrasaron, pero bueno, es un disco que, como digo, es bastante largo, bastante complejo, es conceptual, entonces todo tiene que tener más sentido incluso que un disco normal, ¿no? Y va corriendo secuencialmente desde el primer tema hasta el número 12, entonces bueno, pues casi pues de composición, en realidad, pues eso, 3 años, uh-huh, prácticamente. Composición y maquetas, preproducciones y todo eso. Y todo ese trabajo, efectivamente, sí, que llevan los temas. Tú lo has dicho, es un disco conceptual. Has nombrado además 12, que son el número de cortes que lleva el disco, en un momento en el que es todo tan de consumo rápido y tan... Bueno, a las emisoras de radio, no en el rock, pero en otros estilos de música, las canciones es difícil ya que lleguen a los 3 minutos. Apenas duran 2 minutos y pico, porque la gente parece que le cuesta trabajo mantener la concentración más de 2 minutos sí, y pico en una canción, ¿no? Afortunadamente eso en el rock todavía no ocurre, pero sí que en otros estilos musicales es así. Vosotros, sin embargo, contracorriente totalmente, os desmarcáis con un disco que tiene prácticamente una hora de duración. Sí, pues dura 58 minutos. Nosotros somos totalmente conscientes de que el mundo es así, va rápido, todos vamos rápido, nosotros también, pero bueno, la música tiende a eso. En el rock, como tú dices, todavía no es tan exagerado, ¿no? Eso ocurre más en el mainstream y en otras músicas pues más de ahora, ¿no? Por eso, por todas esas prisas, porque ya no nos paramos a escuchar tanto las cosas como antes, pero en este caso, bueno, decidimos hacerlo así, totalmente a contracorriente, sabiendo las consecuencias que tiene esto, ¿no? Pero bueno, de hacerlo bien. Dura 58 minutos, como digo, tiene 12 temas, que los discos ya no suelen tener tanto, Tiene el problema de que, bueno, para hacerlo en un vinilo, si se hiciera, ¿no? Pues ya está complicado, ya sería doble. Sí. Si no quieres comprimirlo exageradamente y joder el vinilo, básicamente. Exacto. Entonces, bueno, fuimos un poco contracorriente, pero bueno, también un poco para cerrar un ciclo. Es el tercer disco que tenemos. Llevamos desde el 2013, salió el primero, pero en realidad este proyecto, que en realidad no es una banda de directo ni nada, es un proyecto más bien de estudio, empezó sobre el 2010. Entonces es para cerrar un ciclo, el ciclo de los discos físicos, uh-huh, básicamente, porque el mundo va totalmente al revés. No grabaremos más discos, sí haremos más música, pero quizá de otra manera. Uy, qué pena me da eso, ¿eh? Porque yo todavía soy de la vieja escuela. Sí, yo también, pero bueno. Yo soy todavía de los que todavía encuentro tiempo para sentarme y, sí, y escuchar un disco. Y tú es precisamente, TV es un disco que merece eso, merece sentarse, ponerse cómodo, si puede ser con unos buenos cascos para escuchar todos los detalles y escuchar de principio a fin, porque antes lo comentabas, es una historia conceptual y lo bonito en este caso, se pueden escuchar las canciones sueltas, en el orden que uno quiera incluso, pero lo bonito es, por lo menos de vez en cuando, pegarle una escucha entera y seguir la historia, esa historia que contáis en las canciones. Así, sin desvelar demasiados detalles, porque a mí me gusta que esas cosas luego las descubra la gente, ¿de qué trata esa historia? Pues mira, como dices, bueno, ya lo comentamos varias veces durante esta conversación, el disco es conceptual, tiene 12 temas, TUV, que es TUV, son las siglas, digamos, de toda una vida. Sí. Y como comentas, el disco, para interiorizarlo como debiera ser, ¿no? Debería escucharse de principio a fin y las canciones en el orden en el que está. ¿Por qué? Porque cuenta la vida de una niña, mujer, anciana, o sea, de un personaje femenino, durante todas las etapas de su vida. Está dividido en 12 etapas, igual que las 12 horas del reloj, por eso la portada es un reloj. Y cada etapa pues empieza desde que nace y el último tema es cuando se muere. Pues básicamente es eso. Y pasa por pues todas las etapas de una persona pues más o menos normal, que le ocurren cosas buenas y malas. Cada tema está un poco orientado musicalmente a que suene en función de lo que está contando cada tema. Por eso hay temas más rápidos que son un poco más estresantes, pues para por ejemplo, para la parte de la vida más estresante, ¿no? Otros más alegres, como la niñez, no sé, por eso es un disco de paciencia, sí, eso que ya no abunda tanto, de sentarse con el libreto a la vieja escuela, ir escuchando los temas e ir pues viendo las letras. Eso sería lo ideal. Lo hace todo el mundo, cada vez menos, pero nosotros apostamos por eso. Sí. Es verdad que es de esos discos que, como yo decía, que apetece disfrutarlo así, de esa manera, sentarse cómodamente en tu sitio favorito y subirle volumen y disfrutarlo, con, pues eso, como muy bien decía Maca, con el libreto, fijándote en las letras. Por cierto, tanto letras como música las has compuesto tú. ¿Cuesta más trabajo hacerlo así, con contar una única historia o por lo menos una historia que se continúa en todo un disco, que hacerlo, pues eso, como se ha hecho habitualmente, ¿no? De canciones que cada una trata de una cosa diferente. Pues tiene sus pros y sus contras. Contras es que no puedes dejar nada al azar, o sea, no, las cosas tienen que tener sentido, ¿no? Porque, bueno, estás contando algo que viene a lo mejor de un tema anterior, ¿no? O es el resultado del tema anterior, ¿no? Lo que estás contando en ese tema. Entonces, bueno, hay que mimarlo un poquito más. Por otra parte, pues tiene sus pros en que no tienes que pensar en qué voy a contar en cada tema. Eso sí. Y que es, digamos, que un poquito más divertido a la vez que exigente, en que cada tema no puede ser lo que te salga. O sea, es un poco buscar cómo quieres que suene ese tema para esa historia que vas a contar. O sea, no un tema triste, pues lo tienes que componer para que suene triste, ¿no? Si la letra es algo triste. Eso es habitual en todas las canciones, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden mezclar o no se deben mezclar. Pero bueno, te obliga un poco sobre unos patrones o una idea que tienes del tema de cómo debe ser, pues digamos que la letra ya la tienes definida, ¿no? No tienes que estar buscando a ver qué cuento aquí. Y supongo que lo has disfrutado, ¿no? Sobre todo también esa labor de escribir la historia, de darle forma, de ver cómo las canciones iban dándole forma a esa historia que seguro había en tu cabeza. Eso lo has tenido que disfrutar mucho. Muchísimo. O sea, no es el primero, ni el segundo, ni el tercer disco que compongo. Y este lo he sufrido mucho, porque es más complejo que cualquier otro que haya hecho hasta ahora, ¿no? Pero también lo he disfrutado porque si un disco normal con temas que cada canción pues trata de una cosa distinta o que sean distintas o muy parecidas, da igual, ya lo disfrutas, ¿no? Porque lo ves crecer. En esto lo ves crecer todavía más y es como si estuvieras contando la vida, tu propia vida o la vida que le deseas a alguien, ¿no? O que esperas de alguien o que le pueda pasar a alguien. Entonces, bueno, es como escribir un libro en el que tiene un principio, un fin, una historia, una novela, es algo así, queda más sencillo, ¿no? Pero bueno, más sencillo en la parte letrística, o no, porque también están las rimas, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso es complicado, y más complicado porque le tienes que poner música, y la música tiene que acompañar a la letra o la letra a la música, ya. Cada uno, hay gente que se fija más en la letra, más en la música, o yo, por ejemplo, me fijo en el conjunto, siempre a mí lo que me importa es el conjunto, entonces... sí, es muy satisfactorio, la verdad es que sí. Para darle todavía una riqueza mayor a todo el trabajo, habéis contado con un montón de músicos que han echado una mano, que han aportado también su granito de arena y joder, hay un montón y además muy, muy buenas. Sí, a ver, es algo habitual en este proyecto porque al final el proyecto lo formamos Carlos Varela, que es el cantante que se ocupa de todas las voces y todos los coros y todo desde el primer disco. Anxo Silveira, que es el batería, desde el segundo disco, porque el primer disco las baterías eran programadas y, bueno, no teníamos batera, digamos. y después que yo me ocupo de las guitarras y el bajo y, bueno, y de los teclados, que, bueno, también son escritos y tal. Pero, claro, necesitamos colaboraciones, porque yo grabo las rítmicas, pero los solos de guitarra y todo esto para que tengan... digamos, calidad, pues no, yo no me puedo ocupar de eso. Y ya desde el primer disco tenemos colaboraciones, sobre todo en las guitarras. En este en concreto, tenemos en los solos de guitarras, en las guitarras acústicas, en algunas guitarras limpias, y después también tenemos colaboraciones vocales. Vocales están, bueno, Javi, que es el cantante de Tales, en una banda muy mítica de heavy metal de aquí, de Galicia. Muy que, bueno, sí. Sí, sí, que Anxo y yo fuimos miembros de la banda también. Sí. Después Inés Naya, que es la cantante de un grupo que se llama Iger Platypus, de la zona de Coruña, que es una fenómena también. Y Iago Pico, que es nuestro productor, vamos, el que graba el disco y también, bueno, aporta muchísimo a los discos, que además es un, bueno, enormísimo cantante, ¿no? Y después en las guitarras, bueno, ahí sí que ya... entre conocidos, ex compañeros de bandas y tal, pues tenemos a, bueno, pues puedo decir por orden, digo, para no dejarme ninguno. Pues claro, si no me claro. Matan, si no me matan. Tenemos a Fran Almodóvar, que fue guitarrista de un grupo que se llama The Miras y de Vigo, en su día tuvieron así cierta repercusión, y de Supernatural también, que colabora con Dos Solos. Después Fran Rodríguez, que es guitarrista actual de Echo, que también fuimos compañeros en Echo, que también toqué una temporada con ellos. Sí. Después está el fenómeno de José Rubio, que necesita poca presentación. Necesita poca presentación, ya participó en el anterior y en este otra vez, con solazo increíble. Después está Víctor Tarela, que es un guitarrista de Coruña, muy joven, buenísimo, increíble, que también metió dos solos. A ver si... voy por orden, si no se me queda alguno. está Alberto Cereijo, de Los Suaves, también. Otro que tampoco necesita presentación. Otro que tampoco necesita presentación. Está Nano Vikendi, que es guitarrista de Tales, bueno, actualmente aún lo es, y también de Astaroth, un grupo muy mítico de aquí de Galicia, también, es compañero nuestro. Después está, bueno, Javi Gastañadui, que también es de aquí de la zona, que grabó las... todas las acústicas y también un solazo bueno. está Robert Rodrigo, que tampoco tiene necesita presentación. Otro muy conocido, sí. Otro muy conocido, y Diego San Jorge, que también es otro guitarrista gallego, también joven, talentoso y estupendo. Y después, bueno, también tenemos una colaboración a los pianos y unas orquestaciones de Ismael, de Isma, que es también el actual teclista de Talisin. Bueno, que haya tantos miembros de Talisin es obvio, ¿no? Es lógico también, es lógico. Lógico. Anxo y yo tocamos en esa banda y, bueno, siguen siendo muy amigos, seguimos teniendo mucho contacto con ellos y, bueno, músicos, y, bueno, pues tiras de los colegas que sabes que te resuelven y que además lo haces con... Joder, pues con alegría, ¿no? O sea, yo quiero que sean partícipes de mis cosas también. ¿Cuántas veces hemos puesto aquí a Talisin? Madre mía, muchísimas veces. Bueno, ya para terminar, lo primero, ¿el 1107 se parece a TUV? ¿Hay grandes diferencias? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué notas tú que es diferente? Pues mira, en la producción... digamos, sonido del disco y tal, porque bueno, el primer disco, por ejemplo, que se llamaba Ángel Caído, no tiene nada que ver, o sea, lo grabamos muy distinto, el sonido es distinto, la música es el mismo tipo de música, ¿no? Va dentro del jarro melódico, pero bueno, no tuvimos tantos medios ni nos paramos tanto, ¿no? 1107 fue un salto importante, primero porque ya lleva baterías reales. Segundo, porque ya grabamos con Iago Pico en Pousada Studios, de aquí de allí, bueno, aquí cerca de Santiago de Compostela, y ya, bueno, ya la producción es totalmente distinta. Pero hay una diferencia entre 1107 y TV. Primero, que los temas de 1107 fueron compuestos para una sola guitarra. Entonces, salvo en apoyos o en momentos puntuales que metimos dos, pues para subir el tema o bueno, temas ya más un poco más técnicos de la música, ¿no? Era solo para una guitarra. El estilo es muy parecido, es todo hard rock melódico, pero en este disco ya se hizo para dos guitarras y pensando más en la producción, entonces lleva muchos más arreglos, lleva muchísimos más coros, lleva más los teclados son, digamos, que más currados, en definitiva, ¿no? Es como un siguiente paso más. Un pasito más. Al anterior, sí, un pasito más. Sí. Bueno, y ya la última está así. Tú antes lo has comentado, esto no es un proyecto para directo, sino que es un proyecto para grabar, pero ¿no os quedáis un poquito con la espinita esa de decir, pues esto podría sonar muy bien en algún concierto especial, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, reunir a todos los colaboradores sería prácticamente imposible o muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero, no sé, algo así especial de tocarlo en directo nos apetecería. Sí, sí. Bueno, de hecho lo hablamos ya varias veces, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, el esfuerzo que requiere montar esto en directo, ¿no? Porque necesitaríamos pues una banda completa, que bueno, no sería tampoco demasiado problema, ¿no? Entre los colaboradores y bueno, un poco que muchos somos de la misma zona, sí. Quizá no fuera muy distinto a montar, digamos, a tener una banda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el estilo no es lo que está más de moda. El tema de la afluencia de la gente a los conciertos es como es. De esto podemos, bueno, correrían ríos de tinta, ¿no? Sobre este tema, que se comenta mucho en redes sociales y tal, de que, bueno, que si la gente, que no hay demanda para ciertos estilos y tal. Entonces, bueno, no lo planteamos, pero tendría que darse una ocasión de un concierto especial, en un sitio especial, en el que, bueno, se asegurara que íbamos a tener, digamos que una buena presencia de público, digamos, ¿no? Dentro, pues, de un concierto con varias bandas y, bueno, lo podríamos preparar. De momento no lo tenemos planteado, pero sí nos gustaría, claro, claro que nos gustaría. Pues estaría, la verdad que estaría muy chulo, ¿eh? Esto sería, claro, sí. Sería una historia muy, muy bonita para sí, recordar. Sí. Maca, enhorabuena por el trabajo, me parece sensacional. Los que ya hemos tenido oportunidad de escuchar el disco entero, garantizamos a los que todavía no habéis tenido esa oportunidad, porque hasta el 15 de febrero no sale a la venta, garantizamos que cuando esté completito, si os han gustado los primeros adelantos, pues os va a encantar este trabajo completo, enterito, que como decíamos es para sentarse y disfrutarlo y escucharlo de principio a fin. Que os traiga muchas alegrías, Maca, y ojalá que hablemos pronto de nuevo porque haya buenas noticias de Celion. Pues muchas gracias a ti, a vosotros, a todos los oyentes, por dejarnos este espacio, este pequeño hueco para que contemos nuestra aventura. Y nada, esperemos que no tardemos mucho en sacar pues nueva música, no sé en qué formato, desde luego en físico va a estar complicado, pero no pararemos de hacer música y bueno, os animamos a que pues os hagáis con un CD o que le reviséis un poquito los temas que hay de adelanto, que ya están libres y bueno, que es muy fácil, vamos, en las redes sociales tenemos enlaces a páginas en las que está todo colgado por ahí, las redes sociales, el canal de YouTube, bueno, lo típico de las bandas, vamos, sí. que quien quiera profundizar ahí por ahí información, a mazo para eso. Pues yo de vosotros no me lo pensaría, ¿eh? Y en cuanto salga el disco me haría con él porque a lo mejor es el último ya en físico que publican Celion, o sea que va a ser una joyita el tenerlo ahí. Maca, un abrazo muy grande y mucha suerte. Muchas gracias, hasta luego. Escuchamos en El Cristal, otro de esos adelantos de este nuevo trabajo de Celion. Del cajón, libérame loca, falta de control y razón. Celion, hoy eran invitados aquí en el Con Fuerza Heavy a presentarnos cositas de este nuevo trabajo que ve la luz el 15 de febrero. Yo, como te decía, o como decía en la entrevista, ya he tenido oportunidad de escuchar el disco entero y es una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Bueno, ¿sabes que se ha publicado también ya el nuevo de Metalite? Pues en el nuevo de Metalite hay hasta 16 temas, por lo que hablábamos antes de la duración de los discos. Y esta canción, que se llama Cyberdawn, se ha elegido como nuevo single. Hay videoclip incluido para la banda Metalite. Distant stars are all around. Grids of a different. Metal Light. Ahí estaba, sí señor, el nuevo tema, el nuevo lanzamiento que estrenábamos hoy aquí, el nuevo single. Pero hablando de estrenos, hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de estrenar Crown of Horse, lo nuevo de los Judas. We'll be right back. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Cómo suena lo nuevo de los Judas? Nuevo single, nuevo temita que estrenábamos hoy. Bueno, hablando de estrenos, la semana pasada estrenábamos el nuevo disco del Reno Renardo y el Jebo nos decía que era la primera entrevista que hacía de este nuevo disco que acaba de publicarse ahora, este regreso al metalverso. Hola amigo, ¿cómo estás? Espera, para. Esta canción se llama Pesao y lo sabes. Recordando a Simon & Garfunkel. Con quien tengo el gusto de hablar. Me llamo Wilson, soy de Vodafone. Tengo una oferta que mola un montón. Línea móvil, internet y televisión. ¡Qué ofertón! Soy muy pesado y lo sabes. También le ofrezco luz y gas, pues soy Endesa y Enagás. El kilovatio a 16 no más. Y le regalo un mes de Disney Plus. Dígame, ¿es usted el titular? En su hogar soy muy pesado y lo sabes. Y es que no lo puedo evitar. Es nuestro hobby molestar. Y siempre llamo cuando va a cagar. O en esa siesta con el Tour de France. Despertar que ha costado dormir, que frenesí. Soy muy pesado, no mames. Mañana volveré a llamar cuando se vaya usted a acostar. En medio del final de Game of Thrones o justo cuando van a señor, que abogado, pues el que yo tengo aquí colgado. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Venga, Dios, eres pesado y lo sabes. Pesado y lo sabes, sí señor. Esos que te llaman en el final de Game of Thrones, como dice el Jebo y como dicen el Reno Renardo en este último disco. Bueno, pues escuchábamos a el Reno Renardo que están presentando nueva canción y escuchábamos también lo nuevo de Celtian. Se llama Sueños de Cristal. Cada vez queda menos para la publicación de su nuevo disco. Echoes of the Future es el último lanzamiento de Aeolian y precisamente ese disco vamos a recurrir ahora para escuchar este milagro que se llama así, The Miracle. Aeolian. Espero que muy pronto les tengamos un ratito aquí para charlar con ellos. Pues eso, así es como suenan Aeolian, ya te digo, espero que muy prontito se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Esto es Con Fuerza Heavy, es la edición 1575. Y ahí estamos, acompañándote una semana más. Suki Van tiene un nuevo tema, es este. Se titula No Entiendes. Historia en un lugar de... por los más estudiados, que no estuvieron nunca puestos de soldado, y que vestidos con túnicas de gala, comían y bebían sin gastar una bala. Y las personas van cayendo una y otra más, masacres y lamentos, más pasta que recaudar. Mi sueño se repite, hoy me van a fusilar, con aquellos que merecen sin rotar a rechistar. Nuestros próximos invitados son Putrid Torso, que también están sonando en las últimas semanas en el Con Fuerza Heavy, con su nuevo disco. We'll be right back. desgraciadamente no hay demasiados canales para promocionar estilos musicales como el que practican Putrid Torso, pero nosotros aquí en el Conforza Heavy siempre abrimos un huequecito también a las bandas más extremas y que, bueno, pues también nos encantan y queremos que suenen aquí. Putrid Torso han presentado este nuevo trabajo que se llama Trails of Hypnotized Human Veins. Es ese nuevo disco que ha visto la luz, pues ahora, hace apenas un par de meses, y de este disco queremos hablar. Vamos a hacerlo con John Santos, que nos está escuchando. John, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a todos. Es un placer tenerte aquí en el programa. Es verdad que yo anunciaba hoy que después de 20 años de existencia de Putrid Torso, ahora salía este disco, y seguramente habrá oyentes ahora mismo que nos estén escuchando que tengan menos de esa edad y digan, oye, ¿cómo han tardado tanto en sacar un disco? Sí, bueno, la idea del grupo nació, ya te digo, hace 20 años, pero tampoco hicimos nada en la época de MySpace y así, que sacamos igual 4 o 5 canciones que hacíamos green y éramos jóvenes y bueno, no llegamos a editar nada. Y se quedó ahí en stand-by el grupo hasta hace apenas un año y medio, que decidimos retomar y quitarnos esa espina que teníamos clavada, Igor y yo. No sé si fue la pandemia o qué fue, si le visteis las orejas al lobo y dijiste, joder, que en una de estas viene un virus de estos, nos lleva para adelante y no hemos hecho nada grabado de Putrid Torso. A lo mejor este es el momento. Hay muchas bandas que esto lo digo de coña, ¿no? Pero hay muchas bandas que es verdad que han retomado proyectos precisamente pues en ese momento de confinamiento de la pandemia. No sé si la pandemia tuvo algo que ver en esta historia. No diría que tuvo que ver, ¿eh? No sé, fue un poco posterior, pero sí, no fue, era algo que teníamos en la cabeza desde hace, ya te digo, un montón de años, pero bueno, era un poco, hablamos un poco de coña a veces, un día vamos a hacer algo, y nunca hacíamos hasta que hemos hecho, pero bueno. ¿Y suenan los Putrid Torso de 2023 a aquellos del 2000 o no? No tiene nada que ver, Ya te digo, nosotros hacíamos green, esos temas sencillos, agresivos, y ahora hacemos un brutal death bastante más currado. Sí. Esa es la seña de identidad, efectivamente, el brutal death que hemos escuchado, por ejemplo, en el tema que acaba de sonar. Es un disco que se compone de 8 cortes, 8 canciones. No sé cuánto tiempo os ha llevado el estar trabajando en las canciones. No sé si alguna incluso viene de antes de empezar a darle otra vez forma al proyecto, o han sido todas creadas en este espacio más cercano a la grabación. No, ha sido todo, se ha creado desde cero, ya te digo, porque la demo salió en diciembre de 2022, pues igual estaríamos un par de meses o así con la demo para componerla y publicarla y todo, y el disco, pues desde enero hasta, yo diría hasta julio, una cosa así, en 6 meses lo compusimos y lo grabamos entero, desde cero, sí, desde cero, no teníamos nada de antes. Pero el Prologue to Nowhere sí es más similar ya, ¿no?, a lo que estáis haciendo ahora. Sí, es más similar, sí, o sea, pero va en la línea, sí. El follower, o sea, el Prologue to Nowhere, también lo hicimos desde cero, ¿eh? Sí. Recientemente, quiero decir, no era algo anterior ni nada. No eran canciones antiguas, efectivamente. No eran canciones antiguas, no. Si tuvieses que echar un vistazo a, bueno, pues no sé, a influencias que ahora mismo quizá os hayan dejado un poquito más marcados a la hora de crear estas canciones, ¿qué notas tú, por ejemplo, en tu labor como músico, como guitarrista, con el bajo y demás, o Igor con la voz, que os ha influido más a la hora de crear? Hombre, a nosotros nos gusta el brutal death, pues de la época de Cryptopsy, los primeros Cryptopsy, sí. Dying Fetus, Inveracity, Death of Flesh, no sé, te puedo nombrar muchos grupos, pero bueno, sí que nos gusta un poco el brutal death de más añejo, algo de Suffocation también, puede ser influencia también nuestra, sí, en esa onda es lo que nos gusta, y bueno, nos ha salido algo, pues no sé si parecido o no sé. En la onda, diría yo, sí. O quizá más vuestro, ¿no? Más personal. Más personal, sí. Sí, vale. Sí, efectivamente. Leía que esto también, creo que es interesante que los oyentes lo sepan. A nivel de letras, no son las típicas que uno habitualmente se suele encontrar en un buen número de bandas de Brutal Death, sino que vosotros os enfocáis más en una temática social, ¿no? Y eso también es algo que os diferencia, ¿no?, del resto de bandas. Sí, al final la vida te va dando muchos golpes en muchos aspectos, y ya es como que, no sé, sobre todo a Igor le apetecía escribir sobre eso y sobre, hemos hecho letras, bueno, Igor ha hecho las letras, pero sobre todo se ha basado en letras anticapitalistas y un poco en contra de las políticas, del fascismo, bueno, todo ese temario así. Nos hemos movido, sí. Nos hemos salido del temario, o sea, de los temas más comunes dentro del Brutal Death, ¿no? Que es igual, letras más gore o este tipo de cosas. Efectivamente. Es un poco lo que yo apuntaba también, ¿no? Que es otra seña de identidad también de Putrid Torso, ¿no? Precisamente sí, el cantar a otras historias que no es lo habitual, ¿no? Dentro de este mundo musical. Un mundo que empezaba yo la entrevista diciendo que desgraciadamente no es que haya demasiados huecos, ¿no?, para promocionar la música, para hacerla llegar a la gente. Afortunadamente existen redes sociales, existe internet, y ahora es verdad que a quien le interese el estilo musical, bueno, pues tiene puertas abiertas. Hasta hace muy poquito tenías que ir tirando de colegas que te pasaban una cassette, que se habían grabado, qué tal, ¿no? No sé si esto también lo notáis, ¿no? Gente que a lo mejor se acerca a vuestra música y gente a lo mejor de lugares muy, muy lejanos, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, en YouTube, que estamos teniendo muchísimas miles de escuchas, que nos estamos quedando alucinados, y ahí a mí me suele gustar mirar las estadísticas y así, de dónde te están escuchando, y sobre todo nos están escuchando de Indonesia, Estados Unidos, México, Colombia, o sea, te quedas alucinado, dices, joder, ¿hasta dónde puedes llegar colgando un disco en YouTube? Y bueno, y en otro tipo de plataformas también, ¿no? Pero en YouTube se ve perfectamente mirando las estadísticas y sí, es verdad. Llama la atención. Ver los países desde donde se conectan, es cierto, es verdad que uno muchas veces se sorprende y dice, joder, cuando yo estaba creando esto, no me imaginaba yo que un tío de Indonesia iba a estar ahí cabeceando, escuchando mi música, ¿no? Sí, te escriben y así, sí, está guay, está guay. Todo el proyecto que ya estaba, imagino, pues ultimado a la hora de darle forma en el estudio, lo que es la grabación en sí, ¿cuánto tiempo os llevó y dónde fue? La grabación, pues mira, las voces las ha grabado Igor en casa de un amigo, de Urrechu, y las guitarras yo las he grabado en casa de Igor, el bajo yo lo grabé en mi casa, y la batería la grabó Christoph Klimbein, que es un baterista profesional. Es polaco, ha girado con Mader, con Belfegor, y bueno, no sé, es un máquina. Sí. Y así hemos hecho toda la grabación, sí. Luego nos la ha masterizado y la ha mezclado JFT. Eso te iba a decir, ¿no? Que precisamente yo, una de las cosas que quería apuntar es precisamente lo de la batería. Tenéis batería de sesión, pero joder, tenéis un fichaje de primera división. Sí, increíble, sí, bueno, le pasamos la... De hecho, bueno, las baterías las programa Igor en su casa, y dijimos, venga, vamos a ver si encontramos un batería real, ¿no? Y no, la verdad es que le escribimos a Cristo pues diciendo, bueno, no nos va a hacer ni caso, no se va a dignar ni a respondernos, y dijo que sí, que le gustaba lo que hacíamos así, que le interesaba y tal, y le pasamos... todo, bueno, como una pequeña demo que teníamos del disco, mal grabada, grabada regular, y el tío en 10 días recreó las baterías de Igor, casi yo diría al 95%, luego le dio algún toque suyo y así, pero sí, increíble, nos quedamos alucinados con eso, qué bien. Con este hombre, sí. Fantástico. Imagino que, claro, el grabar todo esto, porque hace un momento también tenía yo otra entrevista con una banda que ha publicado un disco, pero que en principio no tiene ninguna intención de presentarlo en directo. ¿A vosotros os gustaría el llevar esto al directo y el hacer pues eso, conciertos y yo no sé si solamente en Euskal Herria o incluso en a lo largo de todo el estado. Bueno, ahora en este, bueno, al principio cuando estábamos los dos solos, la verdad es que no, nosotros nacimos como proyecto y pensábamos seguir así. Pero con el tiempo, bueno, pusimos un anuncio en internet y buscando otro guitarrista, otro bajista, un batería, y hemos encontrado un guitarrista, David, un chico que vive aquí en Santander, que toca en Anstructures y en otros grupos, y un bajista también que vive en Cuenca. O sea que... Sí, al final me estoy imaginando la distancia. Claro, me estoy imaginando los ensayos, ¿sabes? Como para quedar y decir, ensayamos este por viernes. Skype. Eso es, ensayamos por Skype. Sí, bueno, ahora estamos en un proceso de grabación y de composición, ¿no? Y un poco se están adaptando a nuestro sonido y todo esto, y bueno, la idea es que ellos también participen en la composición de las canciones, y bueno, si algún día encontramos un batería, pues la idea sí que sería dar directos, porque bueno, puedes dar directos con batería programada, pero bueno, nuestra idea es hacerlo con batería real. Claro, efectivamente, porque Christoph no se viene, ¿no? Christoph no se viene para aquí, no. No se viene para aquí, dice que llueve mucho. Hombre, es verdad que si yo decía antes que los canales de promoción son complicados para el Brutal Death y para otros sí. Estilos más underground, pues a nivel de conciertos todavía incluso se estrecha más, ¿no? Sí, bueno, ya hay festivalillos pequeños que se montan y conciertos. Bueno, yo creo que tampoco sería difícil dar algún concierto, ¿no? Uh-huh. Te voy a decir, hacer una gira, que tampoco aspiramos a eso, ¿no? Pero bueno, sí, dar algunos conciertillos así... Ya hemos tenido alguna oferta, pero al final no, de momento nada, pero sí que nos haría ilusión, ¿eh? Pues estaría muy bien, porque además el disco merece la pena para presentarlo en vivo y aunque sea por esa experiencia de decir lo hemos hecho alguna vez y quedarte con ese deseo ya satisfecho, porque fíjate, sí. ¿No? Antes estábamos hablando de que esta historia arranca en la época de decías tú antes, del MySpace, que seguro que también muchos de los oyentes ahora mismo no saben ni lo que era el MySpace. Bueno, cuando has dicho cassette, yo creo que tampoco. Bueno, seguro, segurísimo, seguro que tampoco. Bueno, pues de aquella época a la actualidad, joder, lo que ha cambiado todo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también es verdad que permite hacer cosas como lo que estabas comentando, de incluso poder ensayar por Skype, ¿no? Que en aquella época era absolutamente impensable. ¿Qué proyectos os marcáis con este disco? Si es que hay alguno para este 2024 o si no, ¿qué proyectos a nivel de continuación de este trabajo pensáis para el futuro más próximo? ¿O no os planteáis objetivos como, por ejemplo, grabar un siguiente disco? Sí, un siguiente disco sí que... ahora mismo como objetivo... Como primer objetivo tenemos, ya te digo, la composición de un nuevo disco. Sí, tenemos dos temas compuestos ya y, bueno, eso, estamos trabajando ahora con Igor y yo, con Óscar y David para ir enseñándoles y tal, las canciones y tal. Y sí, sí, seguimos trabajando la composición, ¿eh? Sí, no paramos, sí, sí. ¿Y esas nuevas canciones van en una onda similar a lo de este nuevo a este último disco? Sí, es una onda similar, sí, un poco... El otro día acabamos una canción, una segunda canción, y la verdad es que lo escuchamos y dijimos, se nos ha ido un poco la olla, ¿eh? Porque suena todo más enrevesado, más... Sí, sí, pero bueno, luego a ver cómo lo defendemos en directo, el día que lo tengamos que defender. Nada, bueno, pues se hará. Seguro que bien, seguro que muy bien. Sí, el caso es quedarte a gusto con lo que haces y que digas, joder, sí, así sí, la canción ahora ya está hecha, venga, tal. Y a disfrutarlo. Y siguiente, sí, claro, pero que quedarte sí. Tú a gusto con lo que haces, sí. Pues son Putrid Torso, están presentando su nuevo disco, Igor y Jon, que están, pues eso, también ya con nueva compañía y que ojalá que en un futuro eso de muy buenos frutos. Jon, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento que ha tardado mucho, como decíamos al principio, pero ha merecido la pena la espera y ojalá que vengan muchos más. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, a todos los oyentes y un saludo. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, agur. Pues escuchamos precisamente otro de los temas que recoge este último disco que han publicado después de la demo previa, Putrid Torso. Putrid Torso. Bueno, en otro orden de cosas y en otra historia, tenemos que contarte también que se ha publicado un split de Strix y Cruzeiro. Y bueno, pues nos vamos a quedar precisamente con uno de los temas de Cruzeiro, que se llama Naufrasio. Para esta banda de A Coruña. Así suenan Cruzeiro. Naufraxio de Cruzeiro. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Por ejemplo, nos vamos a acercar al nuevo lanzamiento de los Kepler. Kepler acaban de publicar un nuevo tema que se llama Nuestra Revolución. Una nueva carta sobre la mesa que formará parte de un próximo EP. Bueno, pues ahí estaba la música de los Kepler. Más cositas que tenemos para ofrecerte. Los Lendakaris muertos están de vuelta con una nueva colección de canciones colleja. Entre ellas, una que cuenta con un récord mundial. La canción más corta de la historia. Sí, señor. La canción más corta de la historia. La han incluido precisamente los Lendakaris en su nuevo trabajo. Nosotros no nos vamos a quedar con esa canción más corta de la historia, sino que nos vamos a acercar a uno de los temas que incluye este disco y que se titula, se dice Titanic. 5 millonarios en un 4 latas. Los restos del Titanic los esperan. Nada puede salir mal. Se dice Titanic. Millonarios en un 4 latas. Los restos del Titanic los esperan. Este submarino no es amarillo. Parece pintado con Titanlux. ¡Sin el Lux! Dos bolsas de Doritos y de patatas fritas. Con esto nada puede salir mal. Prohibido hacer chistes con el sumergible. Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Se conduce con el mando de la Play. ¡Titanic! Y se dice Titanic. Se dice iceberg. Rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Titanic, se dice iceberg. Un tipo conduce con el mando de la Play. Se dice Titanic. Cuando estáis por el fondo, cuando estáis en el barro, recuerdos para Leonardo. Cuando estáis por el fondo, en el otro barrio, recuerdos para Leonardo. Recuerdos para Leonardo. Se dice Titanic. Ahí estaba, uno de los temas de lo nuevo de Lendakaris Muertos. Mucho asco, casi todo. Así es como han titulado este nuevo trabajo. Los Six estuvieron no hace mucho aquí con nosotros hablándonos de Hacia Ti, ese último disco. Six, Hacia Ti. Ese tema que escuchábamos es el que le da título a todo ese último trabajo. Esto se llama Atalaya y se incluye en Ya no quedan voces, el último álbum, con 8 temazos que ha presentado Echo. Ven conmigo a la Atalaya. Atalaya, ahí estaba la música de los Echo. Bueno, más cositas en esta edición 1575 del Con Fuerza Heavy. Queremos contarte que Enrique Villarreal, el Drogas, que como todos sabéis tiene una carrera musical discográfica detrás impresionante, fue uno de los fundadores de Barricada, una banda que se formó allá por 1982 y que ahora, recientemente, el Drogas ha estado haciendo una gira conmemorando el 40 aniversario de Barricada. Los que hemos podido asistir a alguno de los conciertos de esa gira del 40 aniversario, pues hemos disfrutado de auténticos clásicos del ADN Barricada y de todo lo que ello conlleva. Bien, pues ahora esto va a ver la luz, pero grabado en disco. Y ya hay un primer anticipo. Es esto, grabado en directo en el Navarra Arena, en Nafarroa, esperando en un billar el Drogas. En un billar, sí señor, esperando en un billar, todo un clásico de los Barricada de los inicios que ahora ve la luz también en el nuevo disco del Drogas. Resumiendo, una gira que ha sido absolutamente inolvidable, la de presentación de este nuevo trabajo. Bueno, más cositas. Después de escuchar el Esperando en un billar, vamos a acercarnos hasta el momento previo a la edición del nuevo disco de Mago de Oz. Alicia en el Metalverso. Luna de Sangre es el último anticipo previo a la edición ya del disco nuevo de los Magos. Que iluminas mi duelo al brillar. gracias por las heridas que en la piel dejan la soledad cuando un beso se enferma de despedidas. Mi condena es verla llorar. Miro al cielo y no puedo evitar desear ser estrella fugaz. Escribiré Luna de Sangre, ahí está Mago de Oz con su nuevo lanzamiento. Bueno, hablando de nuevos lanzamientos, esto se llama Satanaccia 25. Es lo nuevo de los Killers. Lo nuevo de Killers, así sonaba. Clásicos más grandes de la historia de la música de este idioma nuestro. Maldito sea tu nombre. Ahí estaban Los Ángeles del Infierno. Ahí estaba el gran Juan Gallardo. Bueno, esto que viene ahora está a puntito de publicarse. Bueno, la canción se ha publicado ya, pero el disco está a puntito. Se llama el tema Melodía Antifascista y es lo nuevo de Aphonic. Diviértanse en mi muerte, no lloren, quiero verle. Abran botellas, brinda a cantar. Griten mi nombre, un beso a mamá. Si no hay justicia, no obtendrán la paz. Es la melodía antifascista de los Afonic. Y estos son E.ON. ¡Guau! ¡Cómo me ha gustado su nuevo tema! Es este, se llama Infierno. Te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. E.ON. Infierno. Infierno. Al infierno nos íbamos de la mano de los E.ON con su nuevo tema. Nada que oír es el título del último disco de Barracuda, con colaboraciones como el Agus de los de Marras, están los de Escape también, en fin. Esto es Si me quieres ver, Barracuda. Y de esos que no se pueden prever.

H's. Bueno, ¿dónde hay que firmar? Es el cuarto y último adelanto de Guardafuegos, que publican su nuevo disco. Ese último adelanto del nuevo disco de Guardafuegos suena así de bien y se llama, como te digo, ¿dónde hay que firmar? El 31 de enero se publicará el nuevo disco. Yo hoy mismo he tenido oportunidad de escucharlo entero. Es una maravilla, ¿eh? Ten afilados los cuchillos. La vida es de un azul tan verde. Inescrutables sus caminos. Llevo un juego de llaves en forma de estribillos. Agujereándome el bolsillo. No sé qué puertas abren. No sé si voy perdido. Ni sé qué va a pasar conmigo. Así contempla amaneceres. No está todo el pescado bandido. Aún puedes saltar la liebre. Aún no está todo perdido. Llevo un juego de llaves en forma de estribillo. Agujerándome el bolsillo. No sé qué puertas abren. No sé si voy perdido. Ni sé qué va a pasar contigo. Es un fantástico plan ese de escuchar a Guardafuegos con este nuevo disco que sale el día 31 y que ha anticipado ya este último single antes del lanzamiento del álbum. Quienes vienen ahora son Juan Navazo Van. Nacieron en 2018 tras un cambio de rumbo que lleva a su líder Juan Navazo a un viaje solitario a las costas de Andalucía, y a lo largo de aquellos días surgieron varias canciones, entre ellas, por ejemplo, este nuevo single que es Verte Volar. Vuela el cuervo sin necesidad de mañana y cruza el cielo sin necesidad de Jesus. resistes a creer. La eterna inercia nos lleva a Samsara. Esto se llama Un saco de mentiras y se incluye en Arquitectura de un caos, el nuevo disco de Versoix. Se vacía. Pues así es como suena lo último de Versoix, un saco de mentiras. Fanáticos siguen presentando single a single lo que será su próximo disco. Este es el último que han publicado, se llama ¿Quién te dijo? Y en él se aborda el tema de las enfermedades mentales y la capacidad del ser humano para superar los contratiempos y salir adelante. Fanáticos. El momento de la revolución. Nadie da explicaciones para salir de esta prisión. Por alguna razón no estamos juntos. Más felices que nunca, pero al borde de la extinción. Yo sigo escribiendo nuestro guión. Salvación, seguramente el precio de mi perdón, las mismas voces que oigo. Caminando siempre. Canciones especiales. No creo en los fantasmas que habitan en mi habitación. No creo en los profetas que gritan en televisión. No creo en los gurús ni en las modas. No creo en el pop ni en el rock. No creo que pueda salir ileso de esta canción. Creo que ninguna bandera me haga temblar. No creo que poniendo dinero me puedas comprar. No creo que haya vida en Marte. Tampoco creo que hoy saldrá el sol. No creo en las redes sociales. No creo en el yo. No creo que la tierra sea redonda. No creo en el vudú ni en la superstición. No creo en la palabra de los poetas. No creo en las canciones de amor. No creo que consiga dormir esta noche. No creo que te olvide con esta canción. No creo en mí, no creo en ti, no creo en ellos. Yo solo creo con fervor en los dos. No creo que si muerdo tu boca me vuelva a quemar. No creo que después de esta vida nos den algo más. No creo en el mercado bursátil, el IBEX, el Nikkei o el Dow Jones. No creo que me den ningún premio por esta canción. No creo que la tierra sea redonda. No creo en el vudú ni en la superstición. No creo en la palabra de los poetas. No creo en las canciones de amor. No creo que consiga dormir esta noche. No creo que te olvide con esta canción. No creo en mí, no creo en ti, no creo en ellos. Yo solo creo con fervor en los dos. Muertos, el paracaídas no se abrió. Creo que me quedan repuestos para el corazón. Creo en la ley del deseo. Cuando la cumplimos tú y yo, creo que hoy no es el momento de decir adiós. No creo que la tierra sea redonda. No creo en el vudú ni en la superstición. No creo en la palabra de los poetas. No creo en las canciones de amor. No creo que consiga dormir esta noche. No creo que te olvide con esta canción. No creo en mí, no creo en ti, no creo en ellos. No creo en mí, no creo en ti, no creo en ellos. Yo solo creo con fervor en los dos, en los dos. Silvania tienen una canción en Purgatorium, que es esta que suena y que se llama Mar de Agosto. Volaré con el viento para quizás nos volvemos a encontrar. Sonríe y echa a andar, pues yo volveré al mar. Mar de agosto, Silvania, y estos son Motley Crue. You, oh my heart, the world comes down on me. Without You, los Motley Crue. Madre mía, qué tema este. Bueno, hablando de temas, a ver quién recuerda un disco de cuatro personajes así con la cara pintada. Lo llamaron Criaturas de la Noche y aquel Creature of the Night nos dejó canciones como I Still Love You, Todavía Te Quiero, son Kiss. I should take it like a man. But if you gotta go, then you gotta know that it's killing me. And all the things I never seem to show, I gotta make you see. Girl, it's been so long. Tell me how. un sentimiento. Esto se te mete así por dentro, te fluye por todo el cuerpo y explota. Esto solamente ocurre en unos poquitos estilos musicales muy, muy, muy concretos. Y desde luego el rock y el metal es uno de esos estilos musicales que hacen que te ocurran esas sensaciones en el cuerpo. Yo me marcho y lo voy a hacer con otra auténtica maravilla que se llamó See You on the Other Side. El loco, el paranoico vestido para matar, Ozzy Osbourne. See You on the Other Side, de aquel legendario Osmosis que tanto, tanto, tanto llegó a gustarme. Pues con esta canción yo me despido hoy. Ha sido la edición 1575 del Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. Time has passed for choices.